Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Buen día, buen día, buen día, buen día. ¡Qué rico! Bueno, vamos a estar ahora en un viernes algo nublado aquí en la capital de los ecuatorianos, en el centro del mundo, pero como siempre disfrutando de buena música, de cultura, de arte y bueno, ahora de blues y rock and roll. Estamos en su programa Woodstock Blues, salimos desde la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM y por supuesto por la www.casadelacultura.gov.es. Vamos a comenzar el programa con algo de Argentina. Le traemos a los Ratones Paranoicos, que nos dicen el rock del pedazo. Y así arrancamos, vamos a disfrutar esta hora de blues y rock and roll. Escuchábamos a los Ratones Paranoicos con Juanse y toda su banda, y a los ratones ya no están juntos, pero bueno, Juanse sigue disfrutando del buen blues y el rock and roll. Juanse y los Ratones Paranoicos, se supone que esta banda era conocida y sigue entre mucha gente recordando que los Ratones Paranoicos eran, según alguna gente, eran los Rolling Stones latinos. Una bandaza, tienen súper buena onda, una de las bandas chéveres de allá de Argentina. Lamentablemente ya no están unidos, como vuelvo y repito, pero igual, ahí está Juanse todavía haciendo música. Vamos a seguir con otro de los grandes de Argentina, como es el maestro Charly García, de una canción que mucha gente le escuchó, esta versión en concierto, Cerca de la Revolución. Y bueno, seguimos después de escuchar al maestro Charlie García comentando otro micrófono también con Andrés y bueno, Diego también, Diego Salazar acá en el control de sonido también, gracias a los hermanos Radio de la Casa de la Cultura. No se olviden hoy también visitar también a gente que quiera rumbear, que quiera disfrutar de una buena salsa, de un buen son, ¿eh? Justo ahí nos quedan mirando Dieguito Salazar y también Andrés. No se olviden de disfrutar de una buena onda. Ahí en el Mayo 68, un bar reconocido aquí en la capital. Esto es el Elizardo García, entre el Juan Leomera y Reina Victoria. Así que no se olviden a disfrutar. Y la gente que quiere ensayar también, la gente que quiera disfrutar o hacer música o aprender guitarra, bajo o lo que ustedes deseen, la sala de estudios, eso está en la Gaspar de Carvajal, en Quito, y la calle está entre la Mariana de Jesús y la otra es la San Gabriel, exacto, entre la San, en la Gaspar de Carvajal y San Gabriel. La gente que desee tal vez aprender guitarra, aprender bajo, aprender batería, y por supuesto la gente que quiere ensayar las salas de estudio Quito. Vamos a seguir con algo, ahora que hablamos de Quito, vamos a poner algo ecuatoriano. Esto es Amarillo, Azul y Rojo, porque acá también se hacen cosas demasiado buena onda, como lo que hace el maestro Jaime Guevara. Como lo es esta gran canción de su disco Contrabando, el maestro Jaime Guevara nos dice: loco, rock and roll, disfrutemos. Papáyate al bailar, que no importa que el tolón se te vaya a reventar, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. Comprende, rock and roll, no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Deja tu cabello que explosione, bum bum bum, y al mensaje de la letra, nena, préstale atención, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. Comprende, rock and roll, no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Baila San Juanito, baila salsa, baila son, baila lo que quieras, pero baila con pasión, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. Comprende, rock and roll, no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Sentimientos limitar, ya basta de las reglas y las normas de bailar, ponte a danzar. Lanza tu cuerpo a ritmo. Comprende, rock and roll, no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Hey. Y vamos mi pelada, despapáyate al bailar, que no importa que el tolón se te vaya a reventar, ponte a danzar. Lanza tu cuerpo a ritmo. Comprende, rock and roll, no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Y escuchamos al maestro Jaimito Guevara, otra leyenda, blues, rock and roll, y bueno, también un músico protesta, músico urbano. Un gran respeto y admiración al maestro Jaime Guevara. Nos decía loco rock and roll de su disco Contrabando. Vamos a seguir mientras los compañeros siguen disfrutando del desayuno, los compañeros de aquí en el sonido. Vamos a seguir con algo chévere. Le traemos a los Piojos de Argentina, Ciro y los Persas, que bueno, al cantante Ciro y los Persas, hoy por hoy pusimos, creo, la otra vez esta canción, realmente a mí personalmente espectacular. Una de las mejores canciones para mí de los Piojos. Hizo también otras conocidas como Maradona y cosas de esas, pero va a estar. Disfruten de esta gran canción que se llama Tan Solo, y un abrazo bien grande a si nos escucha a alguien ahí en la ciudad de Mendoza. Thank you. postre, quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Escuchamos esta gran banda como son los Piojos y estaba antes, bueno, hoy por hoy Ciro y los Persas, este gran cantante, que este gran cantante también acompañó también a León Gieco en algunas canciones, como Pensar en Nada, también hay algo chévere en Ciro y también León Gieco en algunas canciones, rock de Argentina. Vamos a seguir con algo de Argentina también como son Viejas Locas con el Piti Álvarez. Muy comentado, muy querido y también muy odiado por mucha gente y muy criticado por otros. Realmente me parece una banda súper buena, súper chévere, esas bandas medias rolingas que también las dicen allá en Argentina. Vamos a escuchar una canción de Viejas Locas con el Piti Álvarez, disfruten de esto. Legalícenla. Bueno, vamos a seguir, seguimos acá con más blues, con más rock and roll de Ecuador. No se olviden, vamos a seguir con esto todos los viernes, la gente amante del blues y el rock and roll. Y también bien que me dices, Dieguito, gracias que me digas, Diego. Estamos acá conversando también del Festival del Quito Blues, gracias, Diego. Y Andrés también, gracias. Bueno, les quería comentar que el Festival del Quito Blues se viene del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, así que vamos a tener unas cosas súper interesantes, por supuesto invitados especiales, también vendrán músicos del extranjero, estarán acá en el programa, así que vamos a tener unas cosas súper, súper chévere que les tenemos preparados para toda la gente que nos escucha por la 940M, la www.casalacultura.gov.es. No se olviden, martes 29 de julio damos el inicio acá en la Casa de la Cultura, en la Benjamín Carrión. En la Benjamín Carrión se darán talleres, clínicas, conversatorios, todo lo referente al blues. También estamos preparando también acá el martes y miércoles, martes 29 y miércoles 30 de julio,

Este día ha sido de bastante rock argentino y vamos a seguir con rock argentino, con otra de las bandas emblemáticas de ya del Cono Sur, de esta banda como son los Box Day. Tuve el gusto de conversar con el maestro cantante de Box Day, a Willy Quiroga, le hice una entrevista ahí en su casa en Buenos Aires. Realmente es un ícono o una leyenda. Willy en ese tiempo tenía 71 años, tiene 73 hoy por hoy, 43 años de uno de sus primeros discos, La Biblia. Una leyenda viviente, esta gran banda, los Box Day, muy querida también en Argentina y en algún resto de nuestro planeta. Vamos a estar con esta gran canción, Azúcar Amarga, y vamos a seguir disfrutando hoy en un viernes de rock and roll y blues. Yo pienso el día en vos, eres mi obsesión. Oh, nena, mi vida, nena, extraña cosa tu amor. Azúcar amarga, nos decía Willy Quiroga con la Box Day. Vamos a seguir con otro tema. Nos decía Andrés otro tema. Vamos a traer algo de Ecuador. De Ecuador, esto es justo del Festival del Quito Blues, una gran banda ecuatoriana como son los Blues de S.A. Andrés Novoa, el director de esta gran banda. Esto fue el año anterior, en el 2013, con otro gran armonicista como es David Tanganelli, que este año David Tanganelli viene con toda la banda. Vamos a seguirles dando mucha información en estos días posteriores de lo que se viene el festival, la fiesta del blues acá en Quito. No se olviden, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Aquí están los Blues de S.A. con el maestro David Tanganelli. Disfruten, esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, con la armónica brasileña de David. Ahorita se fue todo. ¿Y ahora se nos fue? ¿En serio? ¿Ahorita ya? ¿Me está hueveando? Pero si por si acaso no se oyera, le hacemos más batracio más bien. There's a red house over yonder, baby. That's where my baby stays. Y digamos que todo se fue a la mitad un ratito y que tenemos que acercarnos un poco más. Pero vengan, en serio, no era joda. Y hacerle... There's a red house over yonder, baby. That's where my baby stayed alive. Está pidiendo armónicas la gente de manera ya furiosa. And I haven't been home to see my baby. In about 99 and one days. Y no saben lo que era esto con teclado. No saben lo que era esto con teclado. Wait a minute, something's wrong. Though the key won't unlock the door. Father, my baby don't love me no more. I will know a sister will. ¿Recuerdan lo de la bulla? Ahorita es el momento para practicar. David Tananjeli en la armónica. ¡Hola, Ecuador! Tampoco tengo un cuarto de los que viste por ahí. ¿Alguien sabe de quién es este tema? Un par de batas y una estufa. Hasta tengo un ropero para tus cosas guardar. Porque yo no tengo nada. Ojo. Yo sí tengo algo que me sobra y es lindo. Es música, música, siempre sí. Muchas gracias, Tito. Y ahí está esta gran banda, los Blues de Sea, con el maestro David Tanganelli. Qué buenazo, esto estuvo justo en el Quito Blues del 2013, eso fue en la localidad, en la Plaza Foch, así que no se olviden, vamos a seguir mandando esta misiva de lo que va a ser el gran evento de lo que es el Quito Blues 2014. Esto se dará el martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, que es el Día Internacional del Blues. Eso también es muy interesante. Vamos a conmemorar también el sábado 2 de agosto, que finaliza el festival, con esto, que es un día chévere, como el segundo año del Día Internacional del Blues. Así que, bueno, van a venir cosas muy interesantes. Un abrazo bien grande para toda la gente que está disfrutando de Woodstock Blues. Vamos a seguir con otro tema. Y justo nos sopla ahora Andrés, es una gran canción de los Hollies, una gran banda, algo escuchado para mucha gente y muy reconocida este tema. Disfrutemos y vamos para arriba estos Woodstock Blues desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. Saturday night I was downtown, seguimos acá con su programa Good Soul Blues. Qué buena onda la gente que también sigue escuchando su programa que bueno, es dedicado a toda la ventana de la cultura, del arte, de lo que es el blues y el rock and roll. Les quería comentar eso, que también no se olviden la gente que quiere ensayar, la gente que quiere también disfrutar de buena música, también grabar discos, no se olviden también de ir a casa, a salas de ensayo Quito. Esto está en la Gaspar de Carvajal y también entre Gaspar de Carvajal y la San Gabriel, acá en Quito, Ecuador. La gente que más o menos ubique, esto está por el Colegio San Gabriel. Nada más que agradecerle a todo ese personal que nos escucha aquí en nuestro lindo país de Ecuador y en el resto de todo el planeta. Y nosotros, como les decía, como la producción del Quito Blues, también estamos y seguimos trabajando para que se pueda dar uno de los mejores eventos acá en Ecuador. Saludos, quiero mandar un saludo bien grande a Marita Rodríguez, ahí en el hermano país de México. Órale, órale, que vive el Tri también, así un gran amigo también como es Alex Lora. Gracias, Marita, allá en México, el hermano país del rock and roll. Ay, blues también, bueno, grande arte, gran cultura, una cultura milenaria. Así que Marita Rodríguez, un saludo re enorme, un abrazo blues, rock and roll desde el centro del mundo, desde su programa Good Stock Blues. Vamos a seguir con algo más, nos decía Andrés. Vamos a seguir con algo chévere, le traemos algo como para fin de semana, una gran banda como la es Shocking Blue, que nos dice Venus, y a seguir disfrutando, la vida es para eso. Disfrutemos con esta gran canción, Shocking Blue con Venus. Seguimos con más. o más I Feel Good, justo nos ponían Recordina también, Andrés, qué buena onda, qué buena onda. Vamos con un tema, ya casi para despedir el programa, vamos con un tema de Status Quo, este es Roja Blues, que bueno, está reconocida también por los grandes como son Las Puertas, Los Doors con Jim Morrison. Esta vez vamos a ponerle una onda chévere que también seguro les va a gustar, como la de Status Quo con Roja Blues. Nuevamente un saludo bien grande allá en México, a Marita Rodríguez y toda la gente que nos escucha acá en Ecuador y por supuesto en el resto de todo el planeta. Un abrazo bien grande, nos vamos a escuchar por supuesto el próximo viernes con mucho blues y mucho rock and roll. Soy Pato Recalde y esto fue un gustazo, esto fue un gusto blues. Un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes. Les dejo con Roja Blues de Status Quo.